Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos. Aquí estamos de vuelta con una nueva dosis rockera desde la ruleta rusa Radio Rock. Santiago saluda desde el micro y, como siempre, bueno, pues les invito a estar con nosotros este ratito que tenemos, hora, hora y cuarto, hora y 20, hora y media, a veces más, de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo aquí en la ruleta rusa Radio Rock, que sabéis que podéis escuchar principalmente en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com. Pues en fin, ya estamos aquí con una nueva emisión. Que bueno, pues empezamos como hacemos normalmente, con una selección de rock clásico, y en este caso, bueno, pues todo un descubrimiento y una curiosidad también que os vamos a contar ahora, ¿no? Hoy os traemos esta caja que se publicó entre el 2019 y 2020 con un doble CD, pero con un libreto gráfico y explicativo estupendo. Caja que viene firmada por una banda que se hacían llamar The Electric Banana. Y bueno, pues la caja se llama The Complete The World Sessions, ¿no? En fin, yo no conocía la historia detrás de estos The Electric Banana y probablemente muchos de vosotros tampoco, y es, como digo, toda una curiosidad. El caso es que ya sabéis que dentro de esa expresión de blues y R&B británica, que tuvo tantísimo éxito y que, bueno, pues sacó a la luz bandas tan brutales y tan brillantes, ¿no?, como los Yardbirds y como los Animals, y entre ellos también como los Pretty Things, ¿no? Bueno, pues el caso es que mientras a los Animals les iba bastante bien y a los Yardbirds también, que fueron fundamentalmente estos últimos nombrados por la prensa del momento como la gran esperanza del cambio de musical, ¿no?, que se aventuraban las Islas Británicas a finales de los 60, como digo. Bueno, pues los Pretty Things iban haciendo un nombre, pero eran más que nada una banda de culto, ¿no? No iba a decir de minoría, porque era una banda de muchísimo éxito popular también, pero no se podía comparar su éxito al de, como digo, bandas como los Yardbirds o los Animals, ¿no? El caso es que, bueno, pues durante, sobre todo finales de los 60, ya más hacia el final de la década, ¿no?, algunos miembros, iba a decir prácticamente todos, pero bueno, algunos miembros de los Pretty Things decidieron montar un grupo en paralelo, estos Electric Banana que estamos escuchando aquí, para, bueno, pues sacar un tipo de música que no podían sacar adelante bajo el nombre de The Pretty Things, ¿no?, o al menos ellos no querían, ¿no? ¿Qué hay de raro en este tipo de música? Bueno, pues que esta música fundamentalmente era música de, digamos, librería, fundamentalmente generada para películas y para televisión, ¿no? Los The Wolf Studios se dedicaban prácticamente a eso, de ahí que se llame The Complete The Wolf Sessions, ¿no? Bueno, pues les llegó este encargo y decidieron, sobre todo y fundamentalmente, tres de los miembros principales de los Pretty Things, ¿no?, Phil May, Dick Taylor y Wally Waller, nombres importantísimos de esa etapa musical, de esa época musical británica, ¿no? Bueno, pues fundamentalmente estos tres decidieron iniciar, bueno, pues ese proyecto en paralelo a The Pretty Things para, bueno, pues explotar y sacar adelante ese tipo de música que también evidentemente a ellos les daba, pues bueno, pues cierto beneficio económico y cierto rédito también musical, ¿no? Así que bueno, estos son los Electric Banana, The Electric Banana, que no se pueden confundir con una banda que creo que hubo luego más tarde en los 70, relacionada directamente con el crowd rock y que duró bastantes años, y que creo que también se llamaban así, The Electric Banana. El caso es que, bueno, esta caja estupenda que, bueno, pues nos presenta, como digo, de manera sorprendente, porque yo no conocía la historia detrás de The Electric Banana, nos presenta la música de The Electric Banana, alias The Pretty Things, bueno, enfocados directamente a componer para cine y para televisión, ¿no? Toda una curiosidad este de Complete, The Wolf Sessions, dos CDs. En el primero encontramos fundamentalmente parte de... bueno, pues el trío formado por Phil May, Dick Taylor y Wally Waller, guitarra, bajo, batería, en las sesiones más o menos sueltas, porque grababan dos, tres temas, luego lo dejaban y tal, sesiones de grabación entre 1967 y 1968, que, bueno, llegaron a titular como The Electric Banana y More Electric Banana, ¿no? Bueno, pues temas instrumentales, hacían, bueno, ya se ve aquí, hacían una toma con letras y con vocalista, ¿no?, y luego hacían ese mismo tema, lo hacían también instrumental. Bueno, pues iba a servir para eso, para encajarlo en alguna película o en alguna serie de televisión, en algún documental, etcétera, ¿no? Y el segundo CD contiene, pues, más sesiones de grabación con más ya miembros de los Pretty Things, ya no un trío, sino algunos más miembros de los Pretty Things, entre también el 60, normalmente 69 y el 73, ¿no? Que, bueno, pues recogen fundamentalmente el Even More Electric Banana y también, bueno, pues esas sesiones de grabación que se hicieron en el 73. Que se llama Hot Licks. Así que bueno, pues en fin, una curiosidad, ya veis, entre 1967 y 1973, mientras los Pretty Things seguían su camino en paralelo a su rollo, ¿no?, bueno, pues nos encontramos estos The Electric Banana que como digo, es toda una curiosidad, ¿no? Así que, bueno, pues me apetecía traerlos fundamentalmente para contaros la historia, porque a mí me sorprendió y que, como digo, no tenía ni idea de que existían los Electric Banana, The Filmmate, Dick Taylor, Wally Waller y, bueno, y el resto, o algunos del resto de los miembros de los Pretty Things. Bueno, pues nada, hemos escuchado un corte para abrir esta entrega de la ruleta rusa. Hemos escuchado It'll Never Be Me y vamos a escuchar la versión instrumental de ese corte que se llama Alexander. Bienvenidos todos a una nueva entrega de la ruleta rusa Radio Rock. Signs, she said, join in. not to cross that line. Bueno, y vamos ahora con novedades de rock contemporáneo. Como muchas de las bandas están haciendo durante todo este extrañísimo y rarísimo año 2020, bueno, pues andan grabando más o menos como pueden, juntándose más o menos como pueden. Y bueno, pues algunas de ellas ya tenían proyectos medio terminados justo antes de que estallara lo más gordo de la pandemia, con lo que al final más o menos han podido sacar esos proyectos adelante y publicarlos, pero muchos otros, pues bueno, como digo, han ido, como ya comentábamos en programas anteriores, bueno, pues las casas de discos han ido a los archivos, a las estanterías, a rescatar, bueno, pues conciertos no publicados antes, bueno, pues las típicas recopilaciones o compilaciones con caras B, tomas no antes escuchadas, tomar de sesiones, en fin, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y otras bandas, como es el caso de nuestros admirados Fire in the Field, unos buenos amigos del programa, que bueno, pues se han dedicado durante este tiempo a preparar lo que será su próximo proyecto, su próximo trabajo, y mientras tanto han ido desgranando ese próximo trabajo que saldrá en el 2021 mediante diferentes singles, ¿no? Y bueno, pues en fin, ya estamos escuchando alguno de ellos, vamos a escuchar alguno de ellos aquí, de esa banda tan estupenda, como digo, y tan interesante como son los bostonianos, porque son de Boston, Massachusetts, Fire in the Field, una banda de hard rock estupenda con, bueno, pues muchísimas influencias de lo mejor del rock clásico, ¿no? Así que, en fin, bueno, pues eso, vamos a escuchar un poco de de esos singles de adelanto, como digo, del trabajo que vendrá en el 2021 de los Fire in the Field, que son fundamentalmente el trío formado por el vocalista y guitarrista Mike Moore, el bajo de Jeff Badolato y la batería de Brad Conant. Venga, ya hemos escuchado el corte que se llama Jimmy Rover, vamos a escuchar el corte que se llama Shadow Way también, y vamos a escuchar otro de los singles de adelanto también. Escucharemos también el otro single que se llama Pump, Fire in the Field. Stand back. No, this ain't no carjack. This is a Cadillac. Come on, better Lexus. Free speech, flabbergast. Take up your ball and bat. Dream up your perfect world. Plant cheese to an ignorant rat. Live in shadow on a sunny day. Live under umbrella. It's a shadow way. Go on home. No, this ain't your war song. National dunce cap. No, there ain't no thrones here. You scared a peace in a nuclear rut. Kneel down and listen up. You got to live in shadow on a sunny day. Live under umbrella. It's a shadow way. We'll be right back.

of standing, with his hand on his gun. Said this is a red boy's now. Lord, nobody wrong. Bueno, en fin, y como siempre, se me pasa, aunque probablemente alguno de vosotros ya lo sabréis, pero siempre se me olvida, en fin, nombrar algunas de las fuentes importantes de los músicos que escuchamos, ¿no? Así que se me había pasado completamente el deciros que el Bandcamp de los Fire in the Field, donde podéis encontrar este material y otro material de la banda súper jugoso, en su Bandcamp, eso, en fireinthefield.bandcamp.com, fireinthefield.bandcamp.com. Bueno, en fin, vamos con otra cosa, vamos con nuestro siguiente invitado que todos habéis reconocido. De nuevo volvemos a traer el talento maravilloso, esa estupendísima guitarra del gran Stevie Ray Vaughan, una de las grandes guitarras de la historia del blues y del blues rock, que bueno, pues en fin, como pasa con todas estas estrellas que nos dejan antes de tiempo jóvenes, pues hacen que todavía su figura y su mito se haga, pues eso, todavía más grande, ¿no? Relacionándolo directamente, no solo en lo musical, sino también precisamente por morir joven con, bueno, pues con una de sus grandes influencias, con el gran Jimi Hendrix, ¿no? En fin, a nosotros nos encanta el trabajo de Stevie Ray Vaughan, nos pareció siempre un músico súper honesto, directo, sincero, y la pena es que, bueno, pues el accidente que se lo llevó, le llegó, o llegó en el momento en el que él estaba mejor, estaba saliendo de todas sus adicciones, y bueno, y era cuando estaba mejor, ¿no? Así que, en fin, es lo que hay. Hoy traemos un pedazo de concierto de 1983, con un sonido estupendísimo, cosa que también se agradece, ¿no? Porque hay muchísimos bootlegs por ahí circulando de Stevie Ray Vaughan, muchísimos. Y bueno, pues algunos de ellos, o la gran mayoría, con un sonido que, bueno, pues en fin, ¿no? Pero este Ripley's Music Hall, este directo en el Ripley's Music Hall en Filadelfia, en concreto el 20 de octubre de 1983, bueno, pues recoge en este caso al trío de Stevie Ray Vaughan. Bueno, pues en un momento absolutamente brutal. Aquí Stevie Ray Vaughan, voces y guitarras, Chris Layton a las baterías y Tommy Shannon al bajo eléctrico. En fin, una pasada. Destacar fundamentalmente algunos de los cortes que Stevie, bueno, pues dedica al gran Jimi Hendrix, ¿no? Tenemos una versión absolutamente brutal de Little Wing que vamos a escuchar ahora, que es una pasada. Y también hay una versión del Third Stone from the Sun, que también es estupendísima, es una brutada, ¿no? En fin, y luego, bueno, pues temas del repertorio de Stevie Ray Vaughan, como el Testify, Pride and Joy, una versión de 10 minutos nada menos de Texas Flood, el maravilloso blues que acabamos de escuchar, ese estupendísimo Tin Pan Alley, casi 9 minutos de blues maravilloso. Y en fin, venga, vamos a escuchar, como ya os he adelantado, esa versión brutal de casi 13 minutos del Little Wind de Jimi Hendrix. Bueno, pues eso, aquí ejecutada de maravilla por el Stevie Ray Vaughan Trio en este directo en el año 1983 en el Ripley's Music Hall en Filadelfia, Pasadena, el 20 de octubre. Así que venga, venga, vamos a disfrutar del gran Stevie Ray Vaughan y su Little Wind, su versión del Little Wind del gran Jimi Hendrix. Thank you. We'll be right back. much. Mr. Tommy Shannon on the Fender bass. Mr. Chris Ripper-Layton on the drums. My name is Stevie Ray Vaughan. We're known as Double Trouble. Thank you so very, very much. We'll be right back. Don't you know you cannot live before you get to go? You couldn't say how we got this far. You couldn't find a way. You couldn't know you were falling long before you received the blow. You couldn't see. Bueno, y muchos de vosotros probablemente ya habréis reconocido a los que son nuestros últimos invitados hoy en esta entrega de La Ruleta Rusa. Probablemente habréis reconocido la voz tan personal y tan reconocible, ¿no?, del vocalista de los Pineapple Thief, de Bruce Short, el vocalista y compositor y, bueno, el líder de la banda, que, bueno, pues eso, ha sustentado con sus letras y sus composiciones la trayectoria estupenda de los Pineapple Thief, de los Ladrones de Piña, una de las bandas, pues eso, interesantes dentro del rock progresivo contemporáneo, con eso, como digo, una larga trayectoria con algunos altibajos, pero que, como digo, siempre merece la pena echarles una escucha, ¿no?, los Pineapple Thief. Y que, bueno, pues en el año 2019 publicaron este directo que estamos escuchando ya, que se llama Hold Our Fire, un directo que precede al que es ya el nuevo álbum de la banda de este 2020 y que escucharemos en nada aquí en La Ruleta Rusa. Como digo, os comento, a veces tenemos una lista larguísima de novedades de rock y, bueno, pues estamos casi empujándolas ahí para traeroslas y, bueno, estar un poco al día, ¿no? Pero eso va a ser prácticamente imposible y tampoco pasa nada por no estar al día, ¿no? El caso es escuchar todos estos trabajos estupendísimos, que la lista es larga y estupenda, ¿no?, de grabaciones y de bandas, ¿no? Así que, como digo, está pendiente de escuchar ese nuevo trabajo de los Pineapple Thief publicado este 2020. Pero mientras tanto, eso, estamos disfrutando ahora de ese penúltimo trabajo de la banda en directo, este Hold Our Fire, que, como digo, fue publicado el año pasado, en el 2019, un trabajo que además sirvió casi para presentar bueno, pues a la nueva adquisición de la banda, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, que, bueno, pues es la del batería y compositor Gavin Harrison, nombre propio dentro del rock progresivo contemporáneo. Ya sabéis, Gavin Harrison, además de ser un auténtico ya, imprescindible, ¿no?, en su instrumento dentro del progresivo contemporáneo, fue miembro de los Porcupine Tree y creo que todavía sigue siendo miembro de la formación última de los King Crimson, ¿no? Así que, en fin, un músico estupendísimo que seguro que aportará muchísimo a Pineapple Thief, con ya no solo, como digo, con su batería, sino también con, bueno, porque es un estupendo compositor, ¿no? Así que, bueno, pues, en fin, vamos a despedirnos con este directo, como digo, ¿no?, con este Hold Our Fire de los Ladrones de Piña, de Pineapple Thief, publicado, como os decía, el año pasado, el 2019, fundamentalmente. Aquí, pues eso, encontramos al líder de la banda, vocalista y compositor Bruce Short, al teclista Steve Kitsch, el bajo de John Skies y, bueno, pues, en fin, aquí fundamentalmente cerrando la formación el batería Gavin Harrison. Así que, pues nada, también eso, encontramos, en fin, que se me quedaba en el tintero, como músico el guitarrista George Marios, que se me quedaba en el tintero, estaba buscándolo, no lo encontraba, digo, ¿cómo es posible que no esté George por aquí? Y aquí está. Así que, bueno, pues eso, como digo, vamos a cerrar esta entrega de La Ruleta Rusa con los Ladrones de Piña, de Pineapple Thief, Hold Our Fire, directo. Ya habíamos escuchado el corte que se llama 3000 Days y vamos a despedirnos con el estupendo White Mist, con el que cerraremos esta Ruleta Rusa esta semana. Antes de dejaros con ellos, con los Pineapple Thief y su estupendo directo. Deciros como siempre que podéis escuchar más entregas de esta ruleta rusa en nuestra web, en laruletarusaradiorock.com, y que podéis suscribiros a nuestras entregas y episodios a través de los servicios principales de streaming de podcast. Ya sabéis que estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, en TuneIn, en Amazon Music Podcast, en Deezer, en fin, la lista es larga también. Así que nos podéis encontrar en prácticamente cualquiera de estos servicios si nos queréis escuchar y os queréis suscribir a estas entregas rockeras desde la ruleta rusa. Sabéis que estamos en las redes sociales también, Instagram, Facebook y Twitter, eso. Aunque bueno, no somos la verdad muy de estar ahí, pero al menos como medio de contacto con vosotros y para ir publicando alguna noticia y las entregas, pues bueno, pues nos sirve, ¿no? Así que ahí estamos también. Si nos buscáis, nos encontráis tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter. Y los que queráis poneros en contacto directamente con nosotros vía email, podéis hacerlo mediante mi correo, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que ahora sí, ya lo vamos a dejar con ese estupendo White Mist. Son casi 11 minutos de, como de, os decía antes, una de las bandas pues más interesantes siempre de escuchar del rock progresivo contemporáneo, al menos para el que os habla, el de Pineapple Thief y su último trabajo, bueno, penúltimo, perdón, del 2019, Hold Our Fire, publicado eso, como digo, en el 2019. Pues nada, con ellos os quedáis y nada, muchas gracias por estar ahí, por aguantar hasta el final del programa, por aguantarnos semana tras semana y escucharnos, y nosotros nos volvemos a escuchar en la siguiente entrega de esta ruleta rusa. Así que hasta entonces, sed buenos, cuidaros mucho, muchos ánimos y nos escuchamos muy pronto. Adiós, adiós, adiós.